una foto pa' que te vea. Y al chile, mami, tú sí está bien buena. ¿Qué hay que hacer hoy? Pa' ti tengo la cartera llena. Te borro de la marca que tú quieras. Eres un bombón. Te va a encantar mi fragancia. Vuela problemas, grita y mota. Quiero ver, biche en el motel, bebé Lucifer. Hoy no llegarás a casa, voy a robarte si es una amenaza. Bebé, dime quién, te eriza la piel, como la otra vez, otra vez. Y dime quién, chiquitita. Una story pa' que la vean. Y al que conteste sabe me la pela. Si el bueno soy yo. Morena finita de piel canela. Seduce, atrapa, tú eres la condena. Karma malicio. Ey. Te va a encantar mi fragancia. Vuela problemas, grita y mota. Quiero ver, biche en el motel, bebé Lucifer.